llanto de mis ojos se ha secado y ya no puedo llorar más. Y mis labios se han cansado de llamarte, porque no vienes en donde estás. Las palabras más hermosas de cariño solo en tus labios yo las oí. Yo no sé si en verdad tú me querías o te burlabas.